En Corrientes Capital, la cooperativa agroecológica IBI Maranay realizó su plenario de fin de año en el cual se presentó la Reserva Comunitaria de Semillas. Uno de los integrantes de la cooperativa nos cuenta sobre lo sucedido. Sergio Méndez, y soy uno de los coordinadores de la cooperativa agroecológica IBI Maranay, que forma parte de la FECAGUA. IBI Maranay significa tierra sin mal o tierra buena, y el principal labor de la cooperativa es producir alimentos sanos, ya sea de hortícola, granja y vivero. Y también tenemos como valores construir un trabajo solidario entre todos. Realizó el lanzamiento de la Reserva Comunitaria de Semillas Nativas y Criollas Ñande Tayí, que es una red que busca promover el uso, intercambio, resguardo, cuidado y revalorización de las semillas propias que tenemos, tanto de uso hortícola como frutal y nativas. También, o sea, lo que estamos construyendo juntos con la FECAGUA es una red interconectada entre las 18 localidades a las cuales tiene presencia la FECAGUA, y que entre las distintas localidades puedan hacer intercambio de semillas en función de las necesidades de cada una de las localidades. Cada casa de semilla está construida como siempre y anteriormente fue las construcciones en el campo, que son casas de adobe, que recrean las condiciones necesarias y perfectas para poder guardar semillas y preservarlas, ya que conserva la humedad, la luz, entre otros factores, y también por eso que nuestras casas de semilla son de adobe, son de tierra con techo de paja y estantes. A ver, quiero agregar también que la agroecología es fundamental para contrarrestar y todo lo que es el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático se produce por deforestaciones de montes nativos, y también al usar agrotóxicos destruyen el ambiente. La agroecología lo que hace es trabajar con la naturaleza, justamente en sinergia con ella, sin usar químicos. Informó para Fargo Cintia Coria de FM La Chicharra 88.7 de Goya, Corrientes.